estamos en Toque de Queda. Hoy es sábado 26 de enero del año 2016. Es increíble cómo ya el tiempo va pasando. Ya estamos casi terminando un mes. Acabamos de tener año nuevo y ya estamos terminando el primer mes. El tiempo pasa volando, ya nos hacemos viejos. Hoy día en nuestro programa, en su programa 2020, tenemos, bueno, como ya va a ser costumbre aquí en adelante, las 20 canciones más importantes de la radio Toque de Queda. Esta vez el ranking ha variado un poco, digamos que hemos estado preguntando a ciertas personas por ahí y pues algunas posiciones han subido, o sea, varios grupos se mantienen en su posición, pero otros tantos se han cambiado bastante en realidad. Empecemos con el programa de una vez, vayamos con el puesto número 20, el grupo Común y Corriente, con su canción Imaginándonos. Luego, quienes han bajado de posición son el grupo Los Mitocondrias, con su canción Experimento Chantec. Y más adelante escucharemos en el puesto número 17 a Plan Piloto, con su canción Necesitamos Uno Más en Nuestra Banda. Empecemos con el ranking, Común y Corriente, Imaginándonos, puesto 20. Te conocí hace horas. Solo bastó tu risa. No entiendo qué es lo que pasó o cómo es que sucedió. Solo sé que ahora pienso en ti. Lejos de ti. destrozó. No sé qué puedo yo decir, no quiero caerte muy mal, solo siento que no puedo más. No tengo mucho que contar y no podría inventar mil historias que nunca viví. Nunca te mentiré. Mitocondrias, experimento Chantec en el puesto número 19. Igual. toque de queda. Estamos en toque de queda. Y ya sabes, mira, esta estación de radio no sería nada sin la participación de todos ustedes. Si queremos realmente que sea una especie de muro colectivo, un muro virtual, auditivo, se le puede llamar, ¿no? Para todos. Es que mira, si tú tienes una idea que quieres sacar adelante y no sabes cómo hacerlo, no sabes por dónde empezar, pues aquí te apoyamos. En serio, ya sea que tengas un evento que quieres sacar, o quieres ayudar a alguien, una petición de algo, o quieres formar un grupo para algo, o de repente sabes que has encontrado un gatito abandonado, un perrito abandonado y deseas encontrarle un dueño, brother, amiga, quien seas, avísanos de verdad, un inboxazo al fanpage, o envíanos un mensaje, lo que sea, por correo electrónico, yo que sé, donde sea, avísanos y nosotros emitimos tu mensaje, difundimos tu mensaje por la radio sin ningún tipo de costo, porque creemos que esta plataforma sea para todos, sea de todos para todos, porque justamente así funciona el rock. El rock ya no funciona vendiendo tantos discos, tantos álbumes, no, sino funciona en la colaboración y la, ¿cómo se le puede decir? Con el esfuerzo de toda la audiencia, ¿no? Porque realmente toda la audiencia es lo que hace que una banda destaque de las demás. En fin, continuemos con nuestro ranking. Ahora vamos a ir con la banda No Fate y su canción Dibujar en el puesto número 16 de nuestro ranking aquí en Radio Toque de Queda en las 2020.

Y así escuchamos a Diaforesis con Las Nalgas de la Chata, una canción que está en el puesto 15 de nuestro ranking, ya estamos acercándonos. Anteriormente, en el puesto 16, escuchamos a Dilsen con su cover a una canción llamada Help. Y en el puesto número 17, anteriormente, escuchamos a No Fate con Dibujar. Vamos a complacer un pedido musical aquí a nuestro querido amigo Juan, que está bastante, digamos, ¿cómo se le puede llamar? Motivado, un poco exasperado, angustiado porque no pasan la canción de su grupo preferido, su grupo Muteki. Así que aquí en primicia, en exclusiva, vamos a pasar Muteki, su canción, con la canción Manipulado, aquí en Radio Toque de Queda. estuvieron los espectaculares Muteki con su canción Manipulado. Esta radio nació, un poco voy a explicar por qué justamente nació por esa radio, para dos cosas, principalmente para difundir el rock peruano, que no tiene hasta ahora un espacio exclusivo, digamos, un espacio preferencial, es que siempre escuchamos a la misma banda de toda la vida, ¿no? Y, o sea, ya, son bacanes, ya, pero estamos cansados. Hay otras bandas emergentes nuevas de garage que practican, puta, en un parque, a veces en una jato, que quizás no tienen la indumentaria, no tienen la logística para sonar bien, pero, brother, se esfuerzan y suenan de puta madre, ¿no? Y bueno, justamente estamos aquí para fomentar, para intentar que estas bandas que no tienen cabida en otro lado aquí puedan sonar. Es por eso que la intención de la radio es difundir la música nueva, brother. Así que si tú tienes una banda o tienes un pata que tenga una banda de repente que quiere así sonar por acá, que se contacte con nosotros, que nos envíe sus canciones y nosotros ponemos en el servidor y pff, la radio va a sonar todo el tiempo la canción justamente para que ellos puedan difundirse aquí, ¿no? Vamos a continuar con el ranking musical aquí en Radio Toque de Queda. Vamos por el puesto número 14, un poco de ska. Vamos a tener justamente acá a Dani Ska con su canción Mil Velitas en el puesto número 14. Luego en el puesto número 13 vamos a escuchar a Mugre con su canción A la Mierda. En el puesto número 12 a Predator con Escribiré una Historia. Y en el puesto número 11 escucharemos a Los McPherson con su canción Cabello Azul. Aquí en Radio Toque de Queda. Iremos y fornicaré, ya no robaremos, ya no mataré todos mis pecados, perdonaos están. Me perdone Dios, el ritual es mucho más fácil, y salvación sin devoción. Esta hipocresía yo la mantendré, cinco padres nuestros, no lo vuelvo a hacer, golpes en el pecho. Y en mi corazón todo está planeado y nadie me verá. Esta noche prendo mil velitas a que me perdone Dios. El ritual es mucho más fácil. Salvación sin devoción. Eso fue Dani Ska con su canción Mil Velitas. A continuación, una pequeña pausa comercial y regresamos. Estreno en Radio Toque de Queda. No Bullshit. Despierta. Conoce lo nuevo de Toque Peruano con Radio Toque de Queda. ¡Estamos en Toque de Queda! Aquí no te vengo con floros de apoyo a la escena. Más que una radio, esa es una plataforma en la que todos podemos participar. Una banda, un organizador de eventos, un fotógrafo, un artista, todos tienen un espacio aquí. ¡Toque de Queda! Un espacio de todos, para todos. Estreno en Radio Toque de Queda. Estereocópicos. Control remoto. Si quieres te busco, no me importa en dónde estás. Si quieres te encuentro, no me importa con quién estás. No bajo estrella. Conoce lo nuevo del rock peruano en Radio Toque de Queda. Estreno en Radio Toque de Queda. Chatarra TV. Escases. Estoy cansado de tanta mierda, tanta injusticia y moralidad. Conoce lo nuevo del rock peruano en Radio Toque de Queda. Todos los miércoles a las 8 de la noche por Radio Toque de Queda. Y regresamos al programa 2020 aquí en Radio Toque de Queda. A continuación vamos a dar un par de... vamos a complacer un par de pedidos musicales. En primer lugar vamos a ir con la banda La Jenkins Warox, una banda cusqueña, porque allí en Cusco también hay música espectacular. No creas que porque viven muy alejados de la capital va a haber música solamente pues de un género. Allá también hay buen rock realmente. Con su canción Monster viene la Jenkins Warox en estos momentos. Y después viene el grupo Chilote con su canción Te Vas Con Él. Luego de esas canciones continuaremos con nuestro ranking aquí en Radio Toque de Queda. A continuación, La Jenkins Warox. Las navas Y aquí en Radio Toque de Queda estamos para difundir a todas esas bandas de garage, a todas esas bandas que suenan en su barrio, en su casa de repente, pero que no tienen, digamos, un lugar donde difundirse así para que llegue a todo el mundo. A continuación vamos a ir con la banda Chilote y su canción Te Vas Con Él, aquí en Radio Toque de Queda. Y la cantidad de rock que hay de verdad aquí en el Perú, y es que por no conocerlo, es que no conocemos estas bandas, obviamente, por la poca difusión que hay, ¿no? Anteriormente escuchamos a la banda Chilote, y anteriormente a Chilote escuchamos a la banda La Jenkins Warrocks, una banda de Cusco que también maneja un sonido bastante peculiar, ¿no? Y pues están sonando acá en Lima justamente por esta radio, es genial, y hay gente que la conoce y que la ha pedido, o sea, es porque está funcionando de algo esto de acá, ¿no? A continuación vamos a seguir con el ranking aquí en Radio Toque de Queda. Vamos con el puesto número... ¿Cuál era el puesto? El puesto número 13, que está con Mugre y su tema A la Mierda. Luego escucharemos el puesto 12, que está con Predator, Escribiré una Historia. Y en el puesto 11 escucharemos al grupo Los McPhersons con su canción Cabello Azul. Aquí en Radio Toque de Queda. estamos en Toque de Queda. A ver, miren, la idea básica es que se conecten todos los días a las 8 de la noche, porque mañana, por ejemplo, tenemos Transmicore, el programa conducido por Omar Fernández, que, digamos, maneja toda la escena del hardcore peruano. Vayamos pues a todos esos géneros que tienen que ver con ellos. Un programa espectacular y el pata realmente sabe, conoce de lo que está hablando, ¿no? Y el día viernes tenemos a Dianita Chucky con su programa Difúndelo, en donde narra básicamente todos los eventos que vienen durante la siguiente semana y ese mismo fin de semana. Así que si no tienes planes, escucha Difúndelo, porque fácil ahí encuentras el tonazo, el pogazo al cual puedes ir ese fin de semana a divertirte, pues, básicamente, ¿no? A continuación, continuemos con el ranking. Ah, no, pero antes, tengo un par de pedidos musicales por acá. Sin embargo, solamente puedo complacer con uno, solamente con Marmota Soledad. Y esto porque Plan Piloto ya está en el ranking. Sonó en el ranking al principio del programa. Y sería como ponerlo doble, y no podría. Sin embargo, aprovecho la situación para decirles algo. Miren, estamos creando un canal en SoundCloud, que se llama soundcloud.com/radiotdq, en donde todos los programas van a estar grabados y subidos ahí. Así que, si no tuviese la oportunidad de escucharlo aquí en vivo, de repente puedes escucharlo a través de SoundCloud y es lo mismo, básicamente de programación, solamente que grabada, ¿no? Pero, ¿qué diferencia va a haber? Pues, bueno, cuando hagamos concursos o cuando mandemos saludos, va a ser todo en vivo, pero no vas a poderlo, pues, hacer la grabación. Pero sirve, como digamos, para que expongas su trabajo y digas, brother, soné en Radio Toque de Queda, ¿no? Y entonces, así. Entonces, rápidamente, continuamos con el pedido musical. Esto es Marmota con su canción Soledad, aquí en Radio Toque de Queda. Ellos fueron Marmota con su canción Soledad. A ver, vamos a hacer un anuncio de servicio público. La radio es una plataforma, pretende ser un tablón de anuncios en el cual cualquier persona puede emitir pues, su anuncio. Así que mira, si tú tienes un evento que quieres lanzar benéfico, tienes algún tipo de proyecto que quieras realizar, una flaca o un chico a quien estés buscando, o de repente tienes un gatito que has encontrado abandonado y quieres buscarle dueño, brother, amiga, quien seas, avísanos, ya sea un inboxazo, ya sea de repente por la página web, o de repente un correo electrónico, lo que sea, avísanos y nosotros vamos a transmitir el mensaje por la radio para que las demás personas lo escuchen. Y no creas que te vamos a cobrar, o sea, no. ¿Para qué? Esto es un servicio totalmente gratuito porque queremos realmente que uses esta radio, que esta radio sea tuya y que envíes tu mensaje y llegue a todas las personas que podamos llegar, ¿no? Esa es la intención de la radio realmente. Aparte también de difundir a las bandas nuevas, esas bandas que no tienen digamos, otras posibilidades para llegar también a un público más grande. Bueno, vamos a continuar con el ranking. A continuación los puestos 10, el puesto 9 y el puesto 8. En el puesto 10 está No Sabo con su canción Algo No Está Bien. En el puesto 9 encontraremos a Disidencia con su canción Dios, Plata, Ley. Y en el puesto número 8 escucharemos a No Fap con su canción Sin Dirección. Aquí en Radio Toque de Queda. Solía reír en la casa de un tal Martín. Creo que voy a ir. Me dijeron que en el jardín vivía un duende carmesí que creció comiendo maní y que hasta un niño se perdió ahí. Observar los retratos me son familiar. Empecé a reír sin parar. No lo logro explicar. Luego encontré en un salón maní tirado por montón. Fui a comerlo sin razón. Quiero morir tan solo aquí. estamos en Toque de Queda. Aquí no ha habido un abuso, no ha habido gran violencia. Toque de Queda. Pero enviar un saludo a toda esa comuna de Mutequi que está sintonizando la radio en estos mismos instantes. Saludos para todos ustedes, brother. No sé cuántos sean ahí, pero bueno, de repente es uno solo, man. Ya sí estoy aquí saludando a todo el mundo, ¿no? También quiero comentarles que mañana se transmite Transmicor. Bueno, valga la redundancia, conducido por Omar Fernández, un pata que sabe bastante, bastante, bastante de hardcore. Y justamente todas las canciones van en ese tema, y él inclusive da pautas sobre cómo autogestionarse, un poquito así como un pequeño marketing, digamos, básico para que si tú tienes una banda puedas crecer en la industria, ¿no? Y el día viernes tenemos a Dianita Chucky, con su programa Difunde, lo que básicamente te dice las tocadas que vienen la siguiente semana o esta semana. Así que si no tienes nada programado para ese fin de semana, fácil escuchando, puedas encontrar el tono que estás buscando, ¿no? Bueno, vamos a continuar con el ranking. Sí, con el ranking. Ah, bueno, también quiero anunciarles antes de todo esto que este programa como está siendo grabado y va a ser subido a soundcloud.com/radiotdq. De hecho, todos los programas que hagamos en la radio van a ser subidos ahí para que si no tuviste tiempo a escucharlo hoy día completo, puedas escucharlo después o puedas pasárselo a tus patas de repente cuando lo escuches, cuando tengas tiempo, ¿no? Y si tú tienes una banda y estás aquí sonando, pues como constancia de que sonaste aquí en la radio, man, ya sí. Bravazo. A continuación, sí, vamos a continuar con el ranking. Vamos con el grupo Juliet, con su canción Mi Merú, en el puesto número 7. Luego escucharemos a Freak, con su canción Animalito, en el puesto número 6. Y luego a Los Carpinteros, con su canción Ahora Tengo Más Enemigos, en el puesto número 5. Aquí en Radio Toque de Queda. We'll be right back. Estreno en Radio Toque de Queda. Chatarra TV. Escases. Conoce lo nuevo del rock peruano en Radio Toque de Queda. Estreno en Radio Toque de Queda. Estereocópicos. Control remoto. Conoce lo nuevo del rock peruano en Radio Toque de Queda. ¡Estamos en Toque de Queda! Nuestro playlist se actualiza todo el tiempo. Somos humanos y nos aburrimos de las repeticiones. Las bandas más caletas que no son conocidas ni por sus viejas suenan aquí para darte un sonido nuevo, fresco y peruano. ¡Toque de Queda! Un espacio de todos para todos. Estreno en Radio Toque de Queda. Freak, animalito. Conoce lo nuevo del rock peruano en Radio Toque de Queda. Difundiendo la cultura hardcore nacional con Omar Fernández todos los miércoles a las 8 de la noche por Radio Toque de Queda. Y continuamos con nuestro ranking aquí en Radio Toque de Queda. A continuación, el grupo Freak con su canción Animalito en el puesto número 6. Sí, ya me estoy olvidando. Freak con Animalito en el puesto número 6. Ahí va. Maldad que existe. animalito. Dame tu contraseña y la de tus otros amiguitos. No quisiera hackearte, de verdad lo necesito. Quiero invitar a todos los distritos. Como veo que no tragan este cuento y este mito, iré donde los veo, usted es su cómic favorito. Me fastidio otra vez, otro estafador que me pida dinero. No, esperen, esperen, este pidió contraseña de Facebook. Cuá, cuá, cuá, cuá. ¿Cuántos de aquí me quieren ver? ¿Cuántos saben que me enfumé? Fui disfruté, me estorbé. No me casé, te contagié. ¿Por qué? ¿Cuántos de aquí me quieren ver? ¿Cuántos saben que me enfumé? Fui disfruté, me estorbé. No me casé, te contagié. Y ellos fueron los Carpinteros en el puesto número 5 aquí en Radio Toque de Queda con su canción Ahora Tengo Más Enemigos. Previamente escuchamos al grupo Freak con su canción Animalito en el puesto número 4. Y más antes todavía escuchamos... No, 4 no, 6. Y más antes escuchamos a Juliet con Mi Merú en el puesto número 7. Antes de continuar con nuestro ranking, quisiera presentar dos canciones que me han hecho pedidos mediante el inbox justamente. Una es del grupo Retroacción con la canción Noctámbulo y del grupo Marioneta con su canción Tu Sangre. Hay que tener en cuenta que Marioneta... tengo entendido que son de Tacna, para que vean que el rock suena pues en todo el Perú, no es una cosa que solamente se realiza acá en Lima. A veces creemos que porque estamos acá en Lima todo se centraliza acá, pero no. También en el interior del país tenemos un buen rock y Marioneta es muestra de ello. Antes también escuchamos a la Jenkins Warox justamente con su canción Monster y nos demostraron que ellos siendo cusqueños también tienen un sonido espectacular. Pero bueno, entonces continuemos rápidamente a... Saludos para Ernesto que nos está escuchando ahí. No sé quién eres, brother, pero igual te mando un saludo enorme que me estás ahí pidiendo hace rato por el chat de la página web. Ya, continuemos con el grupo Retroacción y su canción Noctámbulo aquí en Radio Toque de Queda. Se torna sombra. de ser mejor que todos, tan solo un poco. Suelta tu alma, que busque su calma, volverás y tendrás más amigos que perder. Ganando al abismo, dejando poder entrever las alegrías, las fantasías, toda la paciencia, demuestra tu inocencia. Años y años de difamación, mentes unidas por una traición. Todo el dolor, todo el rencor, incluso el daño y la solución. Marioneta con su canción Tu Sangre, directamente desde Tacna, un temón de verdad, este grupo, ¿no? Que suena por acá, por radio toque de queda, a veces me trago un poco, disculpen. Quiero comentarles que si tú tienes una banda, o tu pata tiene una banda, o de repente tienen una banda, que conocen una banda que quiere sonar por acá, pues avisen, y avísenos a nosotros también, o sea, envíenos un mensaje de texto por Messenger, por el Facebook Messenger, o también de repente por el correo electrónico, y nosotros escuchamos el material obviamente y lo ponemos en el servidor para que suene por la radio. Este es un trámite totalmente gratuito, no cobramos nada, no tenemos por qué cobrar. De hecho, hacemos esto para que todas las bandas que no tienen oportunidad, digamos, de difundir su música tan fácil, lo puedan hacer a través de la radio, llegando a muchas más personas. Tengan en cuenta también que este programa, aparte de estar en vivo, también va a estar subido al SoundCloud. La página va a ser soundcloud.com/radiotdq. Ahí pueden escuchar los temas, los programas grabados de todos los conductores, ¿no? Por ejemplo, mañana Transmicor a las 8 de la noche con Omar Fernández también va a estar subido en el SoundCloud. Y en los días viernes con Diana Chucky a las 9, el programa Difúndelo también va a estar en el SoundCloud, ¿no? Continuamos ahora sí con nuestro ranking, con las cuatro últimas canciones del ranking. En el cuarto puesto vamos a empezar con el grupo TKZ y su canción Chica Sexy, aquí por Radio Toque de Queda. Pasar por ahí, ¿qué tiene que ser para mí? Cuando te vi sonreír así, ¿qué tiene todo para mí? Yo quiero conocerte más. Te veo por delante, te veo por detrás. Nene, eres una belleza ardiente, chica sexy. Cuando por fin yo hablé contigo, primero te llevé a pasear. Cuando dijiste seremos amigos, o estábamos camino a mi casa. Yo quiero conocerte más.

Y aquí estamos de vuelta en el programa 2020 por Radio Toque de Queda. Y yo quiero hacer un mensaje final porque este es el último bloque hablado antes de terminar el programa. Y ya estamos llegando al fin con las tres canciones más importantes del ranking. Antes de terminar, quiero decirte que, mira, si tú tienes un mensaje que quieres contarle al mundo, cualquiera, sea que busques de repente apoyo para un proyecto, o sea, quieres hacer un evento benéfico para apoyar a alguien, de repente tienes un gatito que has encontrado abandonado en la calle y quieres buscarle un dueño, o estás buscando, pucha, por último, estás buscando pareja, bro. O flaca, lo que sea, cualquier mensaje que quieras transmitirlo por la radio y llegar a mucha gente, avísanos, envíanos un inbox a través de la página web o envíanos un correo electrónico y nosotros gustosamente vamos a transmitir mensajes, que en realidad queremos que esta radio sea una plataforma para que todos puedan expresarse, porque todos tienen su voz aquí. Y aparte también puedas conocer nuevas bandas que probablemente puedas ser esas tus nuevas favoritas, quizás, ¿no? Vamos a hacer un pequeño resumen de nuestro ranking de hoy para que, si no tomaste nota, puedas hacerlo ahora mismo. En el puesto número 20 tuvimos a Común y Corriente con su canción Imaginándonos. En el puesto 19 a Los Mitocondrias con Experimento Chantec. En el puesto 17 estuvo Plan Piloto con Necesitamos Uno Más en Nuestra Banda, un nombre bastante largo. En el puesto 16 tenemos a No Fate con Dibujar. En el puesto número 15 a Dilsen con su canción Help, que es un cover. En el puesto número 14, bacán por supuesto. En el puesto número 14 tenemos a Diaforesis con Las Nalgas de la Chata. En el puesto número 13 a Dani Ska con Mil Velitas. En el 12 a Mugre con su canción A la Mierda. En el puesto número 11 tenemos a Predator con Escribiré una Historia. Y en el 10 a Los McPherson con Cabello Azul. Más adelante tenemos en el puesto 9 a No Sabo con Algo No Está Bien. En el puesto número 8 a Disidencia con su canción Dios Plata Ley. En el puesto número 7 tenemos a NoFap con su canción Sin Dirección. En el puesto número 6 tenemos a Juliet con Mi Merú. En el puesto número 5 a Freak con Animalito. En el puesto número 4 a Los Carpinteros con Ahora Tengo Más... Ok, nos equivocamos en un momento. Porque en el puesto 4 tenemos a TKZ con el grupo, con la canción Chica Sexy. En algún momento nos equivocamos en el orden, pero bueno, no importa. Ahora sí vayamos con las tres más importantes aquí en el ranking de Toque de Queda. Estamos en el puesto número 3 con The Ballet Shot y su canción Intriga Imperceptible. Terreno libre me hace respirar tranquilo. fueron The Ballet Shot con su canción Intriga Imperceptible en el puesto número 3. A continuación vayamos con el puesto número 2, el grupo Sincrónica con su canción Aún Más, aquí en Radio Toque de Queda. Fueron Sincrónica con su canción Aún Más en el puesto número 2 aquí del ranking 2020 en Radio Toque de Queda. A continuación vamos con el puesto número 1. El puesto número 1 aquí en Radio Toque de Queda en el ranking está el grupo Infame con su canción Se Busca Vivo o Muerto. Antes de la canción quisiera nuevamente recordarles que esta es una plataforma en la que todos pueden participar. Así que si tienes un mensaje que quieras difundirlo con toda la audiencia, háznoslo llegar. ya sea por inbox, por correo electrónico, por señas de humo, WhatsApp, lo que sea, no llegar tu mensaje. Y nosotros lo vamos a difundir para que todos los que están en la radio puedan escucharlo, obviamente. No importa de qué naturaleza sea, de repente haces un evento que es free para ayudar a alguien, estás vendiendo algo, ¿no? Quieres dar en adopción a un perrito, un gatito, una rata que has encontrado por ahí, haznos llegar el mensaje, en serio. Y nosotros vamos a ayudarte a que ese mensaje llegue a la mayor cantidad de gente. Ahora sí, y para cerrar el programa, vamos con el grupo Infame y su canción Se Busca Vivo Muerto en el puesto número 1 aquí en el ranking de Radio Toque de Queda. Ese fue nuestro glorioso puesto número 1, Infame con Se Busca Vivo Muerto. Muchas gracias a todos los que han estado oyendo la radio, de verdad, se les agradece enormemente la participación aquí en el chat, que nos han enviado nuevo material, por cierto, a ver quiénes serán. Fer nos ha enviado una nueva canción para aquí, para la radio, luego la vamos a poner en el servidor. También Julio Flores nos ha enviado... Sí, Julio, el día martes vamos a pasar tu canción como novedad. Con su banda Four nos ha enviado nuevo material, así que tenemos más bandas por difundir y esto realmente nos llena de satisfacción. No se olviden que mañana tenemos a Omar Fernández con Transmicor, un programa que busca difundir el hardcore peruano, el verdadero y buen hardcore. Y el día viernes tenemos a Diana con su programa Difunde, lo que busca... presentarte los mejores eventos que tienes para participar este fin de semana. Así que ya, no se despeguen de Radio Toque de Queda, que de verdad que durante toda la semana vamos a tener nuevas novedades, valga la redundancia, y bueno, para que te quedes pegado en la movida, ¿no? Aquí vamos con última canción, ya esto es ya para cerrar el programa, vamos con No Bullshit y su canción Atmósfera, aquí en Radio Toque de Queda. Buenas noches con todos.